8:04 y el señor Carlos Heller en línea. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, todo en orden. ¿Vos? Muy bien. ¿Cuánto me alegro? ¿Disfrutando de la realidad? De la realidad difícil disfrutar. Capacidad industrial instalada y caída casi como, o como, en el 2002. No, te corrijo. Dale, corregime. Me corrige todo el mundo. Yo estoy mirando acá un gráfico que publica hoy el cronista, donde marca que en el 2002 era 60 y que en el 2018 llegó a 56,6. Es decir, que récord. Es récord. La verdad es que, a ver, expliquemos un poco en qué contexto se da, por qué pasa... Te escucho un poquito mal. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué contexto se da? Claro, porque el tema es analizar por qué pasa esto. Si uno mira para donde mira y revisa los diarios y demás, por ejemplo, ayer se publicó, en enero bajaron las persianas más de 2.500 negocios en la ciudad y el Gran Buenos Aires. ¿Por qué cierran los negocios? Porque no venden. ¿Y por qué no venden? Porque hay caída del salario real, de las jubilaciones, se aumentan los despidos, etcétera. Todo esto que hemos explicado hasta el cansancio. Miro página, 2 años de salarios docentes a la baja. Los maestros bonaerenses precisan un aumento del 52% para compensar la caída. No hay una sola noticia que no vaya en esa dirección. Y si uno quisiera tirar noticias así malas de caídas, el tema es interminable. Sumar a Stanley anunciándonos con este nuevo estilo sincero del gobierno de decir que está todo mal, pero que no importa, que se va a mejorar. No sabemos si va a mejorar porque van a cambiar la manera de medir o qué, porque las declaraciones que hizo son un poco complejas. Pero volviendo al tema, yo diría que el uso de capacidad instalada de la industria es como la fiebre de una persona. Es un dato que refleja claramente cómo está la economía. Yo diría, ahí entra el menor consumo, la competencia de la importación con la producción nacional, es decir, se junta todo. Uno podría decir, es el indicador, o uno de los indicadores que muestran hacia dónde va el proyecto, el modelo de este gobierno. Desde luego, el optimismo no lo pierden. Hoy leía unas declaraciones de Lacunza, así como el ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que el gobierno está listo para prepararse para la senda de crecimiento en el próximo periodo. Si yo no sé dónde sacan esos números. ¿Cómo? Porque el otro día sucedía lo mismo con no sé qué ministro que hablaba de el crecimiento comercial que había y que había negocios que estaban floreciendo. Yo decía, este señor no leyó los números a los que hiciste vos recién referencia en cuanto a que cierran. Digo, hay una parte en donde no sé si es que son negadores, nos toman el pelo, no termino de entender. No, bueno, sí, en el fondo uno puede decir que nos toman el pelo. Pero en realidad yo creo que forma parte de esto que se ha llamado posverdad. Es decir, el gobierno habla de las cosas sin necesariamente que tengan que ver con lo que efectivamente está pasando. Entonces hay brotes verdes, ¿te acordás de los brotes verdes? Claro, ya sí, pasó, sí, todas esas cuestiones. Sí. Hay crecimiento invisible, habló alguna vez el presidente, habló de crecimiento invisible, entonces, el tema es siempre lograr mediáticamente instalar expectativas que permitan disimular la realidad. Es muy difícil porque cuando las cosas vos las sentís en la vida cotidiana, se hace muy difícil que te puedan convencer con ese tipo de argumentos. Claro, claro, te aplasta la realidad, la posverdad te la discute la realidad todos los días. Sí, sí, pero ellos tienen una poderosa máquina de instalar todas estas cuestiones. Perdóname, Carlos, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hay una cosa interesante. A ver. A mí me parece desusada esta. Estamos hablando de capacidad instalada. Normalmente esto aparece como un concepto de los economistas o de los empresarios. Todos lo dan por cierto, todos lo dan por sabido. Todos suponen que la gente entiende que es capacidad instalada. Hoy hay una preocupación. Lo veo en el cronista, está en página también. Pero el título del cronista es, en diciembre, o sea, hay una preocupación didáctica, por lo cual el tema no es preocupante en serio. Dice, en diciembre, dice el cronista, el nivel de uso de las fábricas fue el más bajo desde el 2002. Claro. Y después, página dice... Federica, que le corregía eso al cronista, porque ellos mismos publican un gráfico, si vos te fijas, sí, en la página 2 del cronista, que en el 2002 fue del 60 y ahora fue del 56,6. Y el título de página es Equipos industriales sin uso y obreros sin empleo. Claro. Con lo cual, el que no entiende capacidad instalada lo entiende de esa manera. Eso es que la capacidad instalada son las máquinas que no se usan. Claro, son las máquinas que no se usan. Así es. Cuando a vos te a mí, yo voy seguido, digo, trato de verlo eso, y entonces el tipo, el pyme, te muestra y dice... ¿Ves eso que está con una funda? Claro. Esa es una máquina que funcionaba. Y ahí había un tipo trabajando. Y ahí había gente laburando, exactamente. Claro. Y vos ves, una cosa enfundada. Y vos dices, está arrumbrada, está rota. No, no, está perfecta, pero yo no tengo que fabricar porque nadie me lo compra. Y si querés profundizarlo, Martín, porque ese dato es el promedio, pero en ese promedio entra la industria petrolera, que funciona al 77% de su capacidad instalada, y la industria textil, que funciona al 32% de su capacidad instalada. Y no hablar del automotor. ¿Sabés a cuánto funciona la industria automotor? ¿Cuánto está? 25. O sea que el 75% de las máquinas de nuestro automóvil está parada. Sí, y tienen además un stock de autos ahí que no saben cómo sacarse. Se quedaron. Se siguen importando autos de alta gama. De alta gama, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un combo. Acá habría que decir, para los que todavía se ilusionan con algunas cuestiones, ¿quién podría venir a invertir en inversión productiva en un país que tiene la mitad de las máquinas paradas? Nadie. Nadie, ¿no? No. La famosa inversión... Porque acordate cómo empezó esta película. No vienen a invertir porque no les pagamos a los buitres. Ya les pagamos. Le pagamos hace rato. Les pagamos bien. Claro. Bueno, ahora falta para que vengan a invertir que el país haga la reforma previsional y la reforma laboral. Mirá, para tocar otro tema, que es primo hermano y desde luego que tiene muchísimo que ver. Está la misión del fondo. Todavía nosotros no sabemos lo que va a decir cuando se vaya. Pero déjame leerte algunos párrafos de lo que dijo en noviembre del año pasado, hace dos meses, cuando dio el informe la última vez que estuvo. Textuales. Más esfuerzos son necesarios para que la consolidación fiscal sea sustentable y favorable al crecimiento. Reformas en el sistema impositivo y de pensiones reforzarán la confianza en el proceso. Mira esta frase que no tiene desperdicio, miren, dada la complejidad de esas reformas y la necesidad de establecer un consenso social amplio alrededor de ellas, será importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio con la mirada puesta en enviar las normas al Congreso a fines del 2019. Hago una pausa aquí. Están diciendo que esto no lo pueden, este año sin... Que este año no lo pueden hacer porque pierden las elecciones. Claro, si pero están si diciendo, tocan las jubilaciones abiertamente. Este año, es decir, van a ser el año que viene. Y Macri ya anticipó esto de que si es reelecto el primer día toma todas las medidas de un saque lo publicó el otro día Bonelli, viste, fue muy comentada sí. esa reunión con Broda, donde le ofreció un equipo de economistas, Cavallo, Danilo Pastore, López Murphy, no me acuerdo quién más, para prepararle el plan para el segundo mandato. Un cachito más con lo del fondo. La agenda de reformas estructurales continúa. Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado, menos barreras al comercio y a la inversión extranjera. Si querés sigo, pero creo que... No, la gente, escúchame, la gente está recién arrancando el día. Si vos seguís así, vamos a tener colapsado el centro de atención al suicida. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Como de la Rúa, qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Carlos, es un placer hablar contigo como siempre. Un abrazo, que les vaya bien. Un beso enorme. Abrazo. Carlos Heller charlando con nosotros.